En Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Marcela te escucha. Candidata, diputada. Comparte con ella informaciones, noticias, temas de actualidad y todo lo que tú quieres saber de lo que ocurre aquí en Puente Alto. Sus ideas y proyectos para nuestra comuna. Dejamos con ustedes a su amiga Marcela Labraña en Marcela te escucha. Muy buenos días a todos, buenos días a todos mis amigos y amigas de Puente Alto. Hoy es un excelente día, está un poquito más fresco que ayer, ¿no es cierto, Juan Carlos? Ayer hizo muchísimo calor, Marcela. Mucho calor. ¿Cómo te ha ido a ti, Juan Carlos? Bien. ¿Cómo estuvo esta semana? Ha estado bonita, fue nuestro día, lo celebramos bonito en los colegios. ¡Ah! ¡Feliz día del profesor atrasado! Sí, pues tú también. Exactamente. Bueno, un cariñoso saludo al sindicato de la Corporación de Profesores de la Municipalidad de Puente Alto, a todos los profesores de colegios particulares subvencionados, también a los profesores de las escuelas especiales de Puente Alto y sobre todo cuando la semana pasada tuvimos una noticia bien triste, Juan Carlos, expulsaron a una niña de un colegio por tener Asperger. La verdad, queremos que esas cosas no ocurran más y que seamos menos discriminatorios. ¿Dónde está la inclusión? Chilenos. Exactamente. Pero bueno, un saludo afectuoso a todas esas profesoras y profesores y recordar a ese profesor que nos marcó nuestra vida, porque todos tenemos a alguien que nos marcó. ¿Quién te marcó a ti? Hans Schuster, un profesor de filosofía y que es poeta. ¿En serio? Un profesor que me marcó mucho, de hecho lo puse en mi Facebook, en mi Twitter. No sé si tuviste la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, claro. Mi profesor de filosofía era así, nos sacaba lo mejor de nosotros, nos sacaba a trote, nos hacía reflexionar mucho. Carpe diem, vivir lo mejor de la vida. Sí, pero más que eso, yo creo que también vivir, pero también dar. Y le agradezco harto mi vocación de servicio público a este profesor, al cual hice un pequeño homenaje a través de las redes sociales ayer. Así que muy feliz día al profesor, a todas las profesoras y profesoras, a todo aquel y aquella que lleva esa Gabriela Mistral dentro de sí. Bueno, esta semana estuvo muy agitada, intensa. Antes de ayer fue la interpelación del ministro Mañalich, del ministro Salud, y al cual justamente ayer fui a Radio Cooperativa, Juan Carlos, a un programa con Iván Valenzuela. Lo grabamos ayer con Carol Cariola, la Jimena Sandón y la Mónica Salaque. Y yo, quien les habla, y sale el día sábado al mediodía. No sé quién escucha, parece que es el café de Iván Valenzuela, ya se me olvidó el nombre. ¿Y ahí de qué hablaron de todo? Hablamos de todo, pero yo me propuse poner sobre la mesa la privatización del Hospital Sotero del Río. Y la verdad que me sorprendí que por lo menos dos personas que estaban ahí en el panel no sabían si Iván Valenzuela y Paula Bravo, que eran las periodistas de Cooperativa, sí estaban al tanto y le estaban dando seguimiento a esto. Pronto van a hacer un reportaje de la privatización del Hospital Sotero del Río y que mucho tuvo que ver con la interpelación que se le hizo al ministro Mañalich antes de ayer. Porque, Juan Carlos, tú podrás saber que tenemos una deuda hospitalaria más o menos alta y privatizar el hospital lo único que haría es aumentar esa deuda hospitalaria. Ustedes dirán, auditores, ¿y qué es la deuda hospitalaria? Bueno, el ministro inventó esto de cuando el hospital está colapsado, que efectivamente el Sotero está colapsado, uno tiene la posibilidad o el hospital le dice esta prestación, este servicio, esta operación lo va a hacer, por ejemplo, el Hospital de la Católica. Pero quiero comentarle que nadie entiende por qué, si está colapsado el Sotero y el hospital compró servicio al Hospital de la Católica, ¿por qué no nos operan? Bueno, para que ustedes sepan, el Sotero del Río tiene una gran deuda hospitalaria con el Hospital Clínico de la Católica y por algo tampoco puede hacer derivaciones. ¿Y por qué se produce esto? Porque el servicio, obviamente, de comprárselo a un privado es más caro que a un público. Y eso hace que el gasto sea mayor. Así que lo explicité ayer en Radio Cooperativa y, por favor, para todos los vecinos y vecinas que me están dando, yo no me opongo a la nueva construcción del hospital, que en realidad es una excelente noticia, muy buena. A lo que yo me opongo que la administración del hospital sea de un privado. Segundo, se reduzca en un 50% a la maternidad. Y ustedes dirán, ¿y por qué se va a reducir el 50% a la maternidad? Cuando uno diría que una comuna como esta Hay muchos niños. Hay, y no solamente eso, ha crecido en los últimos 10 años la población entre 400.000 y 700.000 habitantes. Entonces, reducirlo es desproporcionar la cantidad de habitantes que han llegado. No me diga que tendrá que ver con un negocio. Sí, porque, bueno, tú nunca has quedado embarazado, Juan Carlos, que yo sepa. No, no ni tampoco no puedes. No creo que pueda. Bueno, pero yo les pregunto en silencio a esas mamás que me están escuchando, ¿quién ha tenido partos naturales? ¿Cómo el parto natural? La guagua viene nomás, Juan Carlos. No es mucho, no es algo que dependa aún. Entonces, son partos que son más económicos. Yeah. Porque es menos la infraestructura que se gasta, son menos los días de hospitalización, son menos los especialistas, son menos los insumos. En cambio, cuando es un parto por cesárea, por cuando hay preeclampsia, cuando hay diabetes gestacional, tipos de partos que cada vez aumentan más, esos son partos que implican mayor gasto, mayor días en el hospital y obviamente un parto que es más rentable económicamente. Bueno, por eso se va a reducir el 50% de la maternidad al hospital de Sotro del Río de 200 camas, pasamos a 100 camas y estas 100 camas solamente van a atender y se van a recibir a mujeres que vengan con este tipo de posibles partos, partos riesgosos, pero no partos que vengan sin enfermedad alguna, por así decirlo, y ellos serán derivados a otros hospitales. La verdad es que creo que no todo es para ganar plata, pues, Juan Carlos. Y la salud es de todo. Y la salud, sobre todo en Puente Alto, donde tampoco tenemos alternativas privadas en Puente Alto, tiene que seguir siendo pública. Y en esto estoy, aquí sigo, luchando hasta el final. Y como les digo, yo no me opongo a que construyan un hospital porque eso sería absurdo. Yo lo que me opongo es que lo administre un privado y que tenga esta implicancia para la Puente Altina, para el Puente Altino. ¿Se entiende más o menos? Sí, acá te hacen una pregunta, ¿te la hago? Bueno. Mira, acá Antonio nos pregunta, bueno, ¿y usted? Hola, Antonio. No, Antonio por Facebook. Sí, por eso, pero sé que me está escuchando. Ah, correcto. ¿Y usted cuando fue gobernadora no estaba al tanto de esta situación? ¿Por qué habría que creer esto hoy? Bueno, no es la primera vez que me preguntan esto, porque la licitación, y esto es lo más increíble de todo, la licitación se hace y el argumento que da el Ministerio de Obras Públicas para hacer la licitación es que este es un hospital que quedó en pésimas condiciones después del terremoto, lo cual es una mentira muy grande, porque el terremoto fue en el año 2010, aquí lo único que afectó fue el quinto piso, la UCI, y la UCI ya está 100% refaccionada y el hospital está 100% operativo, y es como bien raro al lado de lo que el hospital de Parral, de Linares, que son hospitales que están en el suelo y la gente ahí se está atendiendo en carpa y en container. Así que cuando yo fui gobernadora no era tema y tampoco era política de gobierno privatizar un hospital. Por eso, Antonio, o querido Toño, si no hubiera sabido eso, yo obviamente me hubiera manifestado al respecto. Parece que yo creo que quedó claro, ¿no es cierto? Para los que también me están escuchando y recién se están sumando, soy Marcela Labraña, candidata a diputada por Puente Alto, La Pintana, Pirque, San José de Maipo y ex gobernadora cordillera también, Juan Carlos. Muy buenos días a todos, último día de la semana. ¡Qué rico! Para mucho descanso, para ti no, ¿qué tienes que hacer mañana? No, pero hay muchas también que trabajan el sábado y el domingo, Juan Carlos, así que no podría decir nada al respecto. La señora Carol Herrera Rojas te está escuchando. ¿Ya? ¿Y qué dice? Carol Herrera dice, en su recorrido por las comunas y del territorio, ¿cuál cree usted que es el principal problema que debe resolver? Vivo en Bajos de Mena y estoy cero conectada con la realidad. Me cuesta mucho tener el teléfono, nos discriminan. ¿Cuál es su mirada referente al tema? ¿Qué va Bajos a hacer de Mena, para mis queridos amigos y amigas de Bajos de Mena. Bueno, Bajos de Mena viven 122.000 habitantes, Juan Carlos. Es igual a Rancagua, es wow. Igual a la provincia de Curicó. Y tiene solo una vía de acceso. Una vía de acceso, sin bomberos, sin carabineros, sin ambulancia. Como un... Imagínate que a Rancagua los cerraras, les pone solo una vía de ingreso, les saca los bomberos, les saca carabineros, les saca el hospital. Bajos de Mena, yo siempre digo que tienen similitud los Bajos de Mena como los brasileños, porque tienen muy buena actitud de vía frente a todas las dificultades que tienen. Yo creo que Bajos de Mena no pasa solamente por demoler sus 3.000 bloques, que por lo demás llevamos 6 demolidos. Y a este ritmo, en 5 años, 6 demoliciones, la verdad es una raya en el agua, Juan Carlos. O sea, yo creo que es un proyecto que no se puede circunscribir solo a la demolición de los blocks. Demolir 3.000 blocks, imagínate, es como si alguien nunca, al que se le ocurrió parece que nunca se cambió de casa, porque no es tan fácil. Mira, yo opino, y a la amiga que me está escribiendo por Facebook, yo creo que lo que ayudaría y sería un proyecto de más económico, siendo que igual son varios recursos, pero más barato que demoler los blocks, y inyectamos inmediatamente y damos un puente a la solución, yo pondría 3 kilómetros de metro de Plaza Puente Alto a Estación Bajos de Mena. Yo creo que inmediatamente damos conectividad, acceso rápido, y es más rápido y más económico que demoler 3.000 blocks, que se pueden demorar entre 15 a 20 años. Y por de pronto, cuando fui gobernadora, me la jugué con la que hoy es la vocera de Michelle Bachelet, Jairia Blanco, en ese tiempo era subsecretaria, porque hubiera una subcomisaría en Bajos de Mena. Ahí está anunciada de nuevo y seguimos con el mismo problema. Carabineros lo quiere fuera Bajos de Mena y otros lo quieren en la lechería con Juanita, que creo que ahí es donde tiene que estar, porque hay un espacio ahí del Servio. Correcto. ¿Qué dice la amiga? ¿Le parece? Sí, le parece interesante. Bueno, ahí me comenta que hay un parque, se llama La Cañamera. Están tratando de hacer áreas verdes, pero el problema de la inseguridad sigue siendo importante también para ellos. La seguridad social, el tema de la delincuencia. O sea, ese es un gran tema, y lo vuelvo a decir, tú sabes que la última vez que se publicaron los mapas, los planes cuadrantes y las fotos y los números de teléfono de los carabineros de cada plan cuadrante, que lata hablar de uno mismo, pero fue cuando fui gobernadora y editamos la guía familiar de seguridad pública. Tú entras ahora, y lo dije el otro día en la radio, Juan Carlos, tú entras a la página web de la gobernación, de carabineros, del Ministerio del Interior, y en ninguna parte están publicados los planes cuadrantes. El plan cuadrante yo creo que sigue siendo un proyecto viable, pero tiene que tener la fiscalización de nosotros, las autoridades. Uno tiene que ser puente entre ambas policías y la ciudadanía y empujar a que el plan cuadrante haga real su vocación, que es estar con la gente y trabajar con la gente, mancomunadamente con ellos, y no salir con respuesta al filo lo absurdo, que se me acabó la batería del celular o no tengo bencina para llegar, cosas que creo que no me parece. Y más prevención y más rehabilitación, Juan Carlos. Don Diego, que está escuchando, me pregunta, ¿y usted qué haría puntualmente con el... ¿Qué plan de trabajo tiene usted si fuera electa diputada con respecto al Sotero del Río que estaba conversando anteriormente? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Diego Olivares, interesante tema, interesante el programa, Juan Carlos, me dice. Pero si ella fuera electa diputada, refiriéndose a ti, ¿cuál sería su plan de trabajo con respecto al Hospital Sotero del Río? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno, mira, y lo digo con harta humildad, mío 1.51, pero me muevo, pero como si me diera 2 metros. Todavía no soy diputada, y primero decirle que los diputados tienen un rol, que es fiscalizar. Y creo que hay algunos parlamentarios en el distrito que han dejado de lado ese trabajo. Y por lo demás, siempre digo, uno no puede perder el horizonte. Uno tiene que tener los pies en el territorio y la cabeza en el Parlamento. Cuando estas dos acciones se desconectan, uno pasa a ser o un parlamentario protocolar que está solo en el territorio y no va al Parlamento, o pasa al Parlamento y se desvincula de lo que pasa en el territorio. Hoy yo le pedí una reunión y le entregué una carta junto con los dirigentes de la FEMPRUS, la Federación de Profesionales del Sotero del Río, más otros dirigentes y vecinos y vecinas de Puente Alto, le entregamos una carta a la presidenta de la Comisión de Salud, el Senado, la senadora Jimena Rincón, pidiéndole que se congele esta licitación. Segundo, el miércoles de la semana antepasada, fuimos donde el ministro Mañalich a entregarle también una carta junto con dirigente y embarazada de Puente Alto para pedirle que se congelara la licitación y por lo menos nos dieron unos 3 meses para informarnos en qué condiciones va a ser esta licitación. Así que Diego ya emprendió acciones, pero más que eso, lo más importante es hoy detener esta licitación. Y obviamente que el ser diputada, lo primero que les quiero decir es que yo me opongo a que la salud pública se privatice, porque ya pasamos la raya a la educación, no pasemos esta, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y en términos concretos se puede hacer algo, me preguntan? Estoy emprendiendo acciones judiciales para poner un recurso de no innovar contra esta licitación y ganar tiempo antes que llegue la presidenta Michelle Bachelet. Va a haber una pausa, estamos de vuelta. ¡Oye, Chile! quien tenga la razón. Solo no me mientan, no me rompa el corazón. Mis hijos solo quieren una buena educación. Mi gente quiere paz en su población. Tengo dos manos, yo puedo trabajar. Dame un trabajo y no te voy a defraudar. Sé que no es fácil, difícil tu misión, pero no estás sola, escucha tu nación. Y ya estamos de vuelta con su amiga Marcela Labraña en su programa Marcela te escucha, con invitados del día de hoy. Adelante, Marcela, en el estudio. Muy buenos días a los que se vienen sumando, todos los vecinos y vecinas de Puente Alto. Bueno, estábamos hablando de lo que era la licitación y la privatización del Hospital Sotero del Río, al cual me estoy oponiendo, y me estaba preguntando por ahí varias personas qué estaba haciendo. Bueno, ya entregué las cartas correspondientes a la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, al ministro Mañalich, para pedirle que nos dé explicaciones de por qué se va a privatizar el hospital, y por lo más antes que él termine de ser ministro, él quiere dejar privatizado tres hospitales, a lo cual Yo me opongo, y sobre todo porque nos toca aquí a los Puente Altino. Pero vamos a tener un cambio de giro súper rápido, Juan Carlos. Le damos la mayor de las bienvenidas a, y un caluroso aplauso. Bienvenida Llorana, como me gusta decir a mí. Para los que no saben, Llorana es bienvenido en Isla de Pascua, en Pascuense, en Rapa Nui. ¿Alguno de ustedes conoce Isla de Pascua? Acérquese por favor a los micrófonos. Yo les voy a contar después con quién estoy hablando. Alguien se puede poner por el de allá. Se me sale lo profe, pues soy media mandona. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Algo de Pascuense? ¿Alguien ha ido a la Isla Pascua? No. Son muy especiales, tienen otra forma de hacer folclore y ellos son muy orgullosos. Bueno, ¿y por qué la Marcela estará hablando de folclore? Bueno, estamos acá con el grupo Quinchamal. Bienvenido, por favor, un hola y un buenos días a todos. Hola. Hola. Eso, un hola. Bienvenido a Quinchamal, un grupo de un ya clásico en Puente Alto. Gente que les gusta bailar, pero no solamente eso, sino que ustedes también se han hecho muy conocidos en Puente. Pero bueno, rápidamente los vamos a nombrar. Ustedes van diciendo hola y después, porque son 4, 5, 6, que estamos aquí todos estrechos. Nos acompaña María Elena Retamal, que es la tesorera aquí en Chamal. Hola María. Hola, Elena. Hola, buenos días. Nos acompaña Isabel Moreno, secretaria de Quinchamal, y quiero decir, estuvo antes en el conjunto Millahue y estuvo viviendo 30 años en Estados Unidos y hoy se reincorpora a Chile. Yo le digo bienvenida, Llorana, y qué bueno que esté ya en el grupo Quinchamal. Sí, bienvenida, y aquí estaremos trabajando, que es lo que nos gusta en el folclore. Muchas gracias, Isabel. También nos acompaña Norma Carrasco, nueva integrante del grupo Quinchamal. Hola, Norma. Hola. Acércate un poquito más al micrófono, Norma. Felicidades para todos y que siga el Quinchamal adelante. Eso sé. Muy bien. Nos acompaña también Selma Antonioni. No sé pronunciar muy bien el italiano. Sí. Venga por acá, Selma, por acá. Hola, Selma, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Acérquese más al micrófono. Es que somos tanto acá, claro. Estamos jugando casi a la silla musical. Sí. ¿Cómo estás, Selma? Muy bien. ¿De dónde viene ese apellido italiano, Selma? De mi abuelo. ¿De tu abuelo? Sí. ¿Y de dónde es tu abuelo, qué parte de Italia? Me parece que era de Sicilia. ¿De Sicilia? La cosa nostra. Se suponía. Y nos acompaña Norma. ¿Dónde está Norma? No, perdón, no. Ya hablé. Leonor, perdón, me confundí. Leonor, por allá, por ese micrófono. ¿Cómo estás, Leonor? Muy bien, señora Marcela, encantada de estar en su programa, de saludarla, dar las excusas porque nuestro presidente, don Walter Olivares, no pudo estar presente porque se encuentra de viaje. Y muchas gracias por la invitación y queremos compartir con usted nuestra experiencia del folclore. Oye, Leonor, ¿y por qué Walter no la llevó a toda usted a su viaje? Porque esta vez él se fue con el grupo Kodachi, fue a Neuquén. A Neuquén. ¡Ah, no te puedo creer! Sí. Él es un invitado del grupo Kodachi y se fue con su señora esposa. Muy en bien. Un viaje muy corto muy y una bien. Buena... Muy bien, pequeñas vacaciones. Claro. Hoy nos vamos a ordenar un poquitito antes de presentar al único varón presente. Nos vamos a ordenar, ¿por qué no se ponen ustedes dos más acá? Ahí compartimos nosotros este. Bueno, y estamos con Pablo Acuña, también integrante del grupo Quinchamal y el único hombre acá presente. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Bueno, soy Pablo Acuña, fundador de este grupo Quinchamal, por allá años 67, 68 en la Escuela Mate con el Colegio Las Mercedes. Formamos este maravilloso grupo que aquí está Selma, la Leo, yo, que somos los más antiguos, y estas encantadoras damas que se vienen integrando. Al grupo Quinchamal. Muchas gracias a usted por habernos recibido en su programa. Bueno, para los que no saben, nos contactamos con el grupo Quinchamal a través de Facebook. Mi Facebook es Marcela Labraña y mi Twitter @ Marcela Labraña. O sea, aquí quedó demostrado que la línea es directa, ¿no es cierto, Leonor? Exactamente. Las redes sociales han funcionado y nos hace muy bien esto porque podemos compartir, a pesar de que el grupo de proyección folclórica Quinchamal, del cual me siento muy orgullosa, nunca ha sido un grupo político. conversamos con todo el mundo porque uno de nuestros fundadores son don Osvaldo Andrade y Carmen Andrade, que fueron fundadores del grupo. Entonces, el estar aquí es bien... Le da la cosa transversal. Justamente. Compartir con todos. Sí. Bueno, súper importante porque a mí me gusta esto del contacto directo. Leonor, a través de Facebook nos contactamos y al tiro inmediatamente dije, bueno, las voy a invitar al programa y bueno, y por lo demás son muy conocidos. ¿Cuántos años entonces tienen, Pablo, ustedes como grupo? En realidad como 45. Acércate un poquito al micrófono, pa. Como 45 años, pero estuvimos un lapso donde se casaron, se fueron a estudiar, tuvimos guagua y después de 30 años nos volvimos a reencontrar. Pablo Silla, por favor. Bueno, como dice la Leo, efectivamente, después que salimos del colegio nos separamos un tiempo, pero después nos encontramos otra vez en una actividad de la Fundación Mate Mesía, que fue el colegio donde estudiamos nosotros los varones. En ese tiempo habían solamente hombres. Pero el grupo siempre se mantuvo como amigos. En alguna oportunidad nos juntamos en alguna casa, nos visitamos, se cantaba, se chachareaba. Pero después de un tiempo volvimos a juntarnos. Y bueno, te muestro una fotografía aquí en que nos volvimos a juntar. Ojalá hubiera cámara para que viera la hermosa fotografía, pero para que nos conozcan. Este el grupo. Pero yo puedo relatar un poco, Pablo, que esta es una fotografía, deben salir unas 20 o 25 personas y están vestidos con trajes folclóricos, guaso, china, de chilota, nortina, bien diverso. ¡Ay! Miren que soy copuchenta yo. El grupo Quinchamal tiene su carpeta de salidas en prensa. Esto, Leonor, que ya vi que la Leonor es la más digitalizada acá, deberían escanearlo y subirlo a Facebook. Ah, están. Ustedes tienen un grupo en Facebook. ¿Sí? Quinchamal. Nos vamos a sacar una foto después para subirlo a Facebook. Bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué la Marcela Labraño nos invitó a la radio? Bueno, yo creo, bueno, ya les dije antes que partiera entre la pausa una y otra, a mí toda la vida me ha gustado el folclore y he practicado mucho folclore. Y mientras fui gobernadora, participé en cuanto grupo había y traté de darle realce. ¿Y saben por qué? Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, yo creo que el baile, el folclore, la cultura es el primer gran lomotoro a la delincuencia. Y ¿no es cierto? Sí, totalmente. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que tratemos de acercarnos lo que más podamos al micrófono. Somos hartos, entonces todas se alejan. No. Oye, pero aquí Pablo se me acerca. Me está poniendo nerviosa. No. El rey, claro. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo en el folclore y creo que las autoridades son las primeras que tienen que liderar esto. Exactamente. Cuando uno pierde sus raíces, cuando uno pierde el patrimonio, entra el individualismo e inmediatamente la delincuencia. ¿Sabían eso? Sí. Se pierde el trabajo comunitario, se pierden las redes y entra la delincuencia. Por eso creo y le doy mucha importancia a esto y por lo demás quiero decirle que mientras fui gobernadora le di mucho impulso a esto. Y de hecho el otro día vino el profesor Mosqueira al programa de radio, don Enrique Mosqueira, hablamos de la pérgola de flores que se dio por primera vez en Puente Alto el año 66, parece, casi el mismo año que ustedes se formaron. Lo organizó el sindicato del Teatro Palermo y la primera compañía de bomberos. Puente Alto tiene hartas raíces de cultura y folclórica y aquí hay mucho hábito de teatro. Sí, hay harto de eso. Esto, yo me acuerdo de la pérgola de las flores, mi padre era bombero y papelero, además. Ah, entonces pero, tuve la oportunidad ya de ver esa pérgola que fue en el estadio la papelero. ¿Viste? Sí. Ah. Era muy niñita. ¿Ya? Pero lo que más, yo estaba con mi padrino viendo la pérgola de las flores. Mire cómo le echan broma a Leonora, lejito del micrófono, pero se ve jovencísima y por lo demás es una joven mujer con harta experiencia conectada a las redes sociales. Cierto. Y con mucha energía. Sí, mucha energía, sí. Bueno, Leonor, cuéntanos, ¿tú fuiste a ver de pequeña la pérgola de las flores? La pérgola de las flores, sí. Fue un espectáculo maravilloso, creo que fue lo primero que vi en teatro. Que fue Oye, hablando de teatro, aquí me están, estamos viendo una noticia del 15 de febrero del año 2006, unos años antes que fuera gobernadora. Y aquí hay una foto de Ernesto Tito Paredes, director del grupo Quinchamal, anuncia muchas sorpresas por este año, una página completa. Y aquí salen todos con vestuario como de los años 40, más o menos, arriba de un vagón de tren. Sí, qué hermoso, San José de Maipo, qué maravillosa foto. Oye, esta foto ustedes deberían subir, escanear este reportaje y subirla a Facebook. ¿Ya? Lo más lindo de todo eso, después de estas presentaciones, porque nuestra primera presentación como proyección fue Añoranzas de Puente Alto. Y ahí nos ganamos la editorial del diario Puente Alto al Día, que para mí es un orgullo. Lo voy a subir al Facebook. Ah, bueno, y esto era en el marco del lanzamiento del proyecto Bicentenario. Remembranza de Puente Alto. Y aparece todo el grupo Quinchamal con un vestuario de los años 30, 40 sobre un vagón. Perdón, dentro del vagón, no va a estar arriba. Dentro de la UMA, me los coloco lo que se me arriba la micro. No. Ellos están adentro de este carro. Bueno, ¿y qué dice? Dice, el año 2005 fue un excelente año para el grupo folclórico Quinchamal. Presentaron en el Teatro Palermo Repleto, su obra retrospectiva de Puente Alto, que fue muy bien recibida para la comunidad. Y este año lo partieron con el pie derecho, presentándose en el Cajón del Maipo la celebración del proyecto Bicentenario que pretende devolver el tren a la zona. Bueno, y aquí hay otro reportaje más, 3 de junio de 1906, a todo color, todo el grupo Quinchamal con un traje de guasa elegante, todas las mujeres vestidas de rojo, con blusa blanca, y los varones con sombrero negro, chaqueta blanca, camisa negra. Elegantísimo. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Ah, oye, pero le hicieron una buena portada a usted. La hoja central, sí. Oye, y aquí está mi amigo que ya no es diputado, Maximiano Razzuri. De eso tenía pelo acá. Mire, de eso. Tenía pelo. De eso yo le quería hablar. Don Maximiano Razzuri estuvo en esa presentación y nos invitó a que fuéramos a entregar este trabajo al Congreso. Qué espectacular. No fue posible hacerlo. ¿Ya? Por horario, por trabajo, porque nunca logramos tener el contacto, fijar una fecha. Perdimos. Bueno, cuando yo sea diputada, Marcela Labraña las va a invitar. Y como muchas a mí gracias. Me encanta la cueca. Bueno, pero también quiero escucharla más a usted y decirle algunas cosas que para mí es importante. No sé si ustedes sabían y muy poca gente lo sabe. ¿Quién de aquí es profesor o profesora? Nadie. No. Ya. Cuando se creó la ley de subvención preferencial, la ley, ¿se acuerda cuando vino el pingüinazo y la Michelle Bachelet dijo vamos a hacer un nuevo trato con los estudiantes y se formalizó la ley SEP? Y Pablo me mira con unos ojos azulazos que tiene gigantesco. Me intimida él, ¿no? Bueno, y la ley SEP decía que como condición había que tener más actividades extraprogramáticas y culturales. No tenemos una fiscalización activa, pero yo estoy segura que salimos a fiscalizar y esto no ocurre en todos los colegios. Y ustedes saben que en la provincia de Cordillera tenemos casi 400 colegios entre municipales y particulares subvencionados. Sí. Y por lo demás les quiero decir que la ley SEP da recursos para contratar monitores para hacer este tipo de actividades extraprogramáticas. Y como manejo muy bien este tema, a mí me interesa llegar a ser diputada y fiscalizar esto. Primero que nada, porque les digo que también esto es una actividad recreativa y deportiva. Y se los digo como educadora párvulo y licenciada en educación, no basta solamente sacarse buenas notas. Cuando uno no desarrolla la coordinación física y cuando le faltan a uno esas habilidades, pierde las habilidades sociales. Exactamente. Y por muy buen alumno que uno sea, le va a costar conseguir ese trabajo si no tiene sus habilidades sociales desarrolladas. Y aquí va la pregunta. ¿A ustedes qué les pasa cuando ensayan? ¿Qué les pasa al público? ¿Qué es lo que genera? ¿Pasa esto la sociabilidad? Pablo, cuéntanos tú, Leonor, las que quieran, por favor, digan el nombre para los que recién se están sumando en la radio y cuentan qué es lo que pasa, cómo se comporta la gente cuando ustedes lo ven. Bueno, para empezar, cuando presentamos el cuadro este Añoranza de Puente Alto, el público en el Teatro Palermo y en general en todos los lugares que hemos estado, la gente queda como plasmada, queda como para adentro, se queda callada, reciben de tal manera como que si ellos estuvieran viviendo esos momentos. porque el grupo se ha preparado de tal manera en hacer las cosas bien, recordar lo más auténtico que ha sido Puente Alto. Y cuando se terminan los actos, la ovación es demasiado fuerte, y lo que sentimos nosotros es algo tan importante en nuestro ser, que nos lleva a seguir trabajando con más ahínco en hacer las cosas, y especialmente recordar lo que fue Puente Alto, porque Puente Alto siempre ha sido una ciudad hermosa, y como decía usted, siempre ha mantenido su cultura, ha tenido teatro, ha tenido grupos folclóricos. Aquí en Puente Alto existen excelentes grupos folclóricos, y nosotros somos uno de ellos, que siempre estamos presentes en cualquier actividad en que nos invitan, ya sea de tipo religioso, en misa, en lo que sea, para estar bien con todos. Nosotros no tenemos preferencia por nadie. Lo único que queremos es mostrar nuestra cultura, mostrar nuestro folclore, mostrar nuestro trabajo aquí dentro de la comunidad. Y eso nos hace sentirnos plenamente bien e identificados con nuestra ciudad de Puente Alto. Muy bien, eso es lo que pasa, Vibra. Pero cuéntenme ustedes, ¿cuántas veces a la semana se juntan? ¿Cómo ustedes realizan esa rutina? ¿Puede entrar alguien más al grupo? Por supuesto. Sí, por supuesto. Estamos llenos, están abiertas. De a una, acuérdense, digan su nombre, ¿quién está hablando? De María Elena. María Elena, acércate un poquito al micrófono. Yo soy la tesorera, y las puertas están abiertas. Invitamos a cualquier joven o personas ya mayores. No tenemos ningún inconveniente. Tenemos profesor, tenemos monitora, nos reunimos dos veces a la semana, y generalmente nos juntamos de repente en nuestros hogares, en nuestras casas. Así que está la puerta abierta del Quinchamal para recibir a cualquier persona que quiera integrarse. ¿Cuántos integrantes son ustedes? Éramos 47. En estos momentos estamos un poquito limitados, porque hay personas que están enfermas, otras están en su trabajo, entonces no coincidimos con los horarios. Pero como le digo, las puertas están abiertas para recibir a quien quiera ir a bailar, a pasarlo bien un rato, porque esa es la idea. ¿Cómo los pueden contactar a ustedes para poder incorporarse al grupo Quinchamal? Con nuestra secretaria o con el presidente. Ellos tienen su correo electrónico. ¿Lo podríamos decir al aire? Sí. Pero en un poquitito, para que se escuche. Yo soy Isabel, sí, la secretaria. Si quieren comunicarse, en mi número, en la, ¿cómo se dice? Fijo, es el 2933 6010. Y por el correo electrónico es chileanbel@yahoo.com. De nuevo, chilean, como chilea, porque aquí se pone chilean bel con B larga y una L. Ya. Y @yahoo.com. Media span English esta mujer. Se notan los 30 años en Estados Unidos. Gracias. Al correo electrónico. Sí, ahí no tengo el Facebook todavía. Me estoy aquí incorporando porque me cuesta un poco el español. Sí, tantos años viviendo en Estados Unidos. Sí, pero a mí a veces me cuesta un poco el inglés. Bueno, ahí no podemos ayudar, no hay problema. No podemos ayudar, ¿no es cierto? Sí. Oye, otra pregunta, ¿ustedes tienen alguna versión juvenil del Quinchamal? En este minuto. ¿Quién habla? Norma Ardones. En este minuto no tenemos. Estuvimos hace un par de años atrás el grupo de los Quinchamalitos, que lo hicimos con nuestros nietos. Ya. Bueno, sobrinos, amiguitos, de 8 años hasta 12 estuvimos más o menos, pero hoy día tienen 18, 19, están estudiando y se nos han alejado. Pero yo creo que sí viene una nueva hornada de Quinchamalitos, porque tenemos que hacerlo, porque es súper importante para los niños aprender a bailar cuecas, saber lo que es el folclore, saber lo que son los bailes, y para eso tenemos que trabajar. En este minuto, a la pregunta anterior que usted había hecho, en este minuto no somos más de 15 personas en el Quinchamal, hubo una división, y hay que reconocerla, la reconozco públicamente, pero eso también nos ha llevado a fortalecernos y hacer, y sabemos que somos capaces de, como en tres ensayos con gente muy nueva, estuvimos en la Plaza de Puente Alto, fuimos el cierre del mes de la chilenidad. Sí. Presentamos Quinchamal y sus recuerdos, pero tremendamente fluido, elegante, discreto. La gente estaba muy emocionada, mucha gente muy, muy, muy emocionada. Sobre todo, y yo me siento orgullosa de lo que voy a decir, cuando nombramos la revista Gimnasia Las Mercedes, mucha gente nos aplaudió. Y antiguamente, cuando teníamos... Por favor, cuéntenos, ¿qué es eso? Revista Gimnasia Las Mercedes. Se hacía a final de año, cuando éramos niñas, y bueno, cuando estábamos en el grupo. Entonces, cuando llevamos Quinchamal y sus recuerdos a la escena, como teníamos Quinchamalita, las vestimos como las monjitas nos vestían a nosotros, zapatillas blancas, calcetín, ¿ya?, faldita corta, blusita blanca y el cintillo. Y ellas hacían la revista de gimnasia que nosotros hacíamos en aquellos años. Bailaban las niñitas en la rueda. Era muy emocionante, era muy aplaudida. Teníamos nuestra propia guaripola. Y ¿quién era la guaripola? No sé. Era la leona. ¡Ah! No sé por qué, pero como que me lo imaginé. No tenía calladito. Me lo imaginé. Ella era la guaripola. Estamos hablando, por favor, acérquese un poquito más. ¿Quién era la guaripola? La Leonor Mardones. Pero en aquellos años. Entonces, esta vez sí fue Gabriela Galdame, la guaripola de Quinchamal. Una niñita. La verdad de las cosas que era mi sobrina. Y yo dije, si yo era la última, yo sabré a quién le entrego el mano, se lo entregué a ella. Pero iban a ir rotando las niñas a través del tiempo. Pero bueno, todas estas niñitas ya crecieron, esperamos formar los Quinchamalitos nuevamente y seguir haciendo nuestro trabajo. A pesar de que tuvimos este Quinchamal y sus recuerdos, tenemos añoranza, Quinchamal y sus recuerdos. También la última vez que la gala que hicimos fue a la Quinta San Ramón, que estaba allá en el Bajo el Río. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí ya nos deslumbramos un poco porque teníamos el curadito. Ah, y una cosa súper importante dentro del grupo es que esta nosotros, es una mujer tímida, ¿no? Es que nosotros siempre homenajeamos a un puentealtino importante. ¿Ya? En todas las galas. ¿Ya? Fue homenajeado don Pancho Millar. ¿Ya? Don Fernando Cabrera. Don Roberto Rey. Y nombramos a personajes típicos de Puente. ¿Y mujeres, Leonor? Vamos por ese camino. Ah, ya. Porque hay que cumplir todos los sueños, ¿cierto? Sí. Nos falta homenajear a las señoras Casí. Tremendas, sí, bailarinas. Sí. ¿Ah? A las bailarinas de... Sí. De español. Y espero que nosotros seamos capaces de bailar el Gato Montés. ¡Éjale! ¡Qué buena! ¡Oye, oye, oye! Bueno, para los vecinos y vecinas que se están sumando, soy Marcela Labraña, ex gobernadora Cordillera, hoy candidata a diputada con Michelle Bachelet, y estamos con el grupo Quinchamal hablando de folclore y también las tradiciones de Puente Alto. ¿Alguna pregunta, Juan Carlos? ¿Vamos a ir a una pausa? Una pausa entonces y volvemos con el grupo Quinchamal. Soy Marcela Labraña. Para esa gran mujer que lo dio todo, inclusive aquello. Víctor Champuzano en la cuncuna, Rodolfo en la voz, la guitarra, Claudio Guillén en la guitarra también. Oye, a mí no van a nombrar. Ricardo, sí, por supuesto, primera voz y en la guitarra. Oye, bueno, y nos invito a hacer un saludo, compadre. Un saludo para este mariscal y un blanquito, vaya rico, compadre. Oye, me gustan los chorros y me gustan las mesas. Claro que sí. Ya estamos de vuelta con ustedes junto a Marcela Labraña. Llegaron algunas preguntas, Marcela, te las comento. Preguntas e inquietudes aquí en Facebook. Te la voy a comentar inmediatamente, ¿te parece? Vicente Iván Navarrete Silva. Juan Carlos, ¿por qué deberíamos votar por ella? ¿Qué tiene de especial? ¿Ella ayudará a limpiar la política? Porque todos estamos desanimados de todo este proceso político. Él habla de transparencia en el fondo. Y es un tema importante, por lo más me incomoda que se esté solucionando este tema cuando está terminando un gobierno y a partir de otro. ¿Y qué me esperan los 3 meses si quieras puestos? Nada. Bueno, tengo un alto compromiso con la salud. Si viviéramos en Argentina, les aseguro que los consultorios y los hospitales estarían tomados. Porque estamos rayando ya la intimidad y yo creo que hay un tema, tiene que venir pronto una reforma en la salud. Los tiempos de espera son muy largos y yo creo que ya estamos llegando a un punto límite. Y para mí es una prioridad número uno. Lo segundo tiene que ver con la conectividad. Yo tengo un compromiso con los adultos mayores. Yo he tenido un solo compromiso con los adultos mayores porque los políticos no se pueden andar comprometiendo en 20 cosas. Se cumple y vamos avanzando. Tiene una tarjeta VIP sin restricciones para el adulto mayor. ¿Qué significa eso? Hoy algunos adultos mayores pueden, digo algunos, que solo los que están jubilados, pueden comprar un pasaje más económico en el metro, de 9 de la mañana a 5.59. Bueno, es una tremenda discriminación, primero porque creo que debería ser para todos los adultos mayores sin horario de restricción. Y por lo demás, la gente no se levanta a las 9 de la mañana, pero el consultorio y el metro. Sí, yo digo una tarjeta VIP sin restricciones para adulto mayor, para todo aquel o aquello que sea adulto mayor, que nos sirva para el adulto y para el metro. Y nos aliviane un poquito la carga porque el sueldo se empequeñece, los gastos suben con remedio. Bueno, ustedes son bien vitales en todo caso, ¿eh? Yo creo que esto ayuda mucho. Esto ayuda mucho, son buenas para reírse también. Lo pasamos, ¿eh? Sí, lo pasamos. Oh, lo pasamos súper bien. Lo último tiene que ver, y esta es mi experiencia de cuando fui gobernadora, que el tema de cómo prevenir y ponerle más hincapié a la rehabilitación y el que sea autoridad uno, ser puente entre ambas policías, que dedica dinero y la ciudadanía. Yo creo que tenemos que invertir más en prevención, nos falta, ¿ya? Y en forma descentralizada, por ejemplo, pasándole a clubes deportivos, grupos folclóricos, culturales, como bien les dije antes, la cultura y el folclore es un gran motor para la delincuencia. Entonces hay que ponerle recursos ahí. Y lo segundo, en rehabilitación, porque tampoco podemos esperar que mejore la educación pase 15 años, y decirle a la gente, espérese 15 años y la delincuencia ya no va a existir. Tenemos que emprender acciones ya. Y esto no se trata con estigmatizar una comuna, sino que ser inteligentes. Ustedes sabían que tenemos para 1.100.000 habitantes en todo el distrito 6 camas para rehabilitación de drogadictos acá en Cordillera. Nada, ¿no es cierto? Nada. Las 6 camas están en el Hospital Sotero del Río y la verdad estoy casi segura que alguna de esas camas ni siquiera pasan en la rehabilitación, sino que se entregan a otro tipo de patología. Bueno, con 6 camas un chip, o sea, no es rehabilitación. Y creo que necesitamos la drogadicción, es una enfermedad. Y hay que tratarla como eso y hay que hacer rehabilitación. Pasan todas las familias y nadie sabe cómo le pasa. ¿No es cierto? Sí. Nadie está libre, nadie, exactamente, y en eso yo trato de ser lo menos juzgadora de la gente, sobre todo a las familias que cargan un dolor muy grande y a veces toman decisiones bien drásticas que sacarlos de la casa, y al final eso termina siendo peor, claro. Peor, pero sí tenemos que darle una mano a esas familias porque no las podemos dejar solas que se queden con esto, ¿no es cierto, chiquillas? Sí. Entonces creo que la rehabilitación, y lo último decirles que también creo que las autoridades tenemos que ser puente y fiscalizar lo que están haciendo ambas policías, porque tenemos excusas bien ridículas como no contestan el teléfono al plan cuadrante, se me acabó la batería. Eso es absurdo, es absurdo. Entonces uno no puede dejar a ambas policías y listo, chao. Uno tiene que estar ahí detrás. Esto es como cuando uno le deja el que tuvo bazar, almacén, le deja al almacén al cuidado del hijo. ¿Cómo están? A cada rato llamando por teléfono. ¿Cómo van? ¿Pagaste? ¿Estás atento? Que no te vayan a robar las cosas. Bueno, esto es lo mismo. Uno tiene que tener ahí más control. Bueno, esos son, Juan Carlos, mis prioridades en el distrito, la salud, que no permitir que se privatice el Hospital Sotero del Río. Sí que haya un nuevo hospital, por supuesto, pero no que esté en manos de privados. Segundo, porque aparte, por lo demás, lo único que haría sería aumentar la deuda hospitalaria. Segundo, lo que tiene que ver en delincuencia. Tercero, conectividad. Y cuarto, que tiene que ver con un estilo de trabajo, los pies en el territorio y la cabeza en el Parlamento, sin dejar de vivir eso. Y por lo demás, soy mamá, soy mujer, me han pasado los problemas que le ha pasado a todo el mundo. Entonces, cuando uno también legisla desde lo normal, desde lo que le pasa a todo el mundo, y creo que para mí es muy importante, porque a lo mejor ustedes no lo sabían, pero yo renuncié a mi cargo en ahora, era muy joven, porque quería ser también candidata a diputada. La política es compleja, y ser mujer y joven es difícil en política. Pero yo también digo que por algo pasan las cosas y me convertí en mamá. Y ser candidata a diputada ahora de ser madre, esposa, es súper distinto. Yo creo que los papás y las mamás me pueden entender en eso, ¿no es cierto? Sí. Súper distinto. Mi hija nació con alergia alimentaria a la proteína, a la leche. Entonces yo toqué muchas puertas, una enfermedad que es muy cara, donde hay escasez de remedio, leche importando a Estados Unidos. Entonces a mí nadie me puede contar lo que significa eso. Así que, pero creo que es bueno cuando uno está en esta parada y creo que uno aborda también y también creo que por algo fueron las cosas. Sí, yo creo que por algo son, por algo pasan las cosas. Yo creo que ahora, o sea, lo primero creo que voy a, yo pertenezco a la Fundación Creciendo con Alergias, que son las mamás que reúnen. Ah, bueno, las mamás son padres que reúnen, que tienen hijos con estas condiciones alérgicas extremas, límites. Y obviamente que estoy completamente sensibilizada con el tema y sé lo que significa no tener un Fondo Nacional de Medicamentos. Sí. Así que por ahí va la cosa. ¿Cuántos minutos nos quedan? Cuatro. Nada, cuatro minutos. Una pregunta, estábamos hablando, ¿se acuerdan? Por favor, ayúdenme, que dijimos que íbamos a hablar. Ah, ¿qué significa quinchamal? Bien. Bueno, habla Selma. El grupo quinchamal, o sea, la palabra quinchamal, como antiguamente éramos de las Mercedes y de la Escuela Mate. Ya. Entonces. Los integrantes. Los integrantes. Sí. Entonces, por algo se puso eso, porque significa unión de dos aguas. Como nos unimos, por eso, por lo menos el director, eso fue lo que nos dijo que significa quinchamal. Oye, y una pregunta media de farándula, ¿eh? En esta unión, ¿hay algunos de ustedes que se hayan casado o hayan pololeado? Oh. ¡Ah! Se ríen, a ver. Quiero saber. Ya, cuéntele la historia. Sí, otra vez me tocó Leonor Mardones. Ella tiene que haber sido como la desordenadilla, ¿o no? Nosotros nos enamoramos con, como él dice, Mario Tito Paredes. ¿Ya? O lo liamos 8 años siendo integrantes del quinchamal. ¿Pero se conocieron, Leonor? No, nos conocíamos de antes. Ah, ya. Yo lo llevé porque a mí me gustaba el folclore, entonces yo lo llevé. ¿Y te gustaba él también? Sí. Sí. Todavía. Pero el baile enamora. El baile enamora. Sigue enamorando. Sí. Llevamos 42 años de matrimonio. Bien, muy bien. Un aplauso para Leonor. Oye, ¿y existieron historias de amor ahí? Muchas. Pero sí, la que se consolidó fue la nuestra. Sí. Nada más, habían otras parejas que tuvieron su romance. O sea, tú eres un matrimonio quinchamal. Soy un matrimonio quinchamal. La unión de ambas aguas. ¿Así es? Sí, sí. La unión, qué lindo, bonito, qué bello. La unión de ambas aguas. Sí. La unión de matrimonio no hay. No, de los todos antiguos fueron no a buscar por fuera, yo me quedé con lo que tenía. Muy bien. Bueno, por ejemplo, yo que integrante del quinchamal, me casé y llevé a mi esposa también. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ah! Tú llevaste a tu esposa, estaba calladito. ¿Quién más llevó aquí a las parejas, los hijos? Cuéntame. Walter Olivares llevó a su señora esposa. ¿El presidente Walter? Sí, él llevó a su señora. Llevó a su señora. Sí. Qué bueno. Y en mi caso, está mi hija también, pertenece al quinchamal, Mariela, que es profesora. ¿Ya? Y un cariño de saludo porque estuvo de día, el día del profesor. Y Mileiko, que fue, participó en los quinchamalitos junto con la nieta de Selma. Con la nieta de Selma. Sí. Y mucho más, o sea, tuvimos alrededor de 20 minutos. Bueno, vamos llegando al final. Muchas gracias al grupo Quinchamal que ha venido a contar de qué es lo que ha sido la historia de Quinchamal acá. Muchas gracias, de verdad, un honor que estén acá. Me gusta que este programa radio también se haya convertido en un espacio para que estén tranquilos. Hablamos de diferentes temas, pero les vuelvo a decir, por lo demás, me encanta el folclore, me encanta el baile, me gusta mucho bailar. La invitamos, la invitamos. Sí. Y que pues se acuerden de nosotros, grupo. Sí, eso es lo que puede pasar. Bueno, pero vamos a seguir encontrándonos. Soy Marcela Labraña. Perdón, despídense ustedes primero. Un chao. Chao. Chao. Siga adelante, quinchamal. Bravo. Oye, un gusto y nos conocimos gracias a Facebook. Y para los que quieran seguir hablando conmigo, el próximo lunes a las 11 de la mañana estoy aquí en Radio Puente Alto, en mi Facebook Marcela Labraña, Labraña, o en mi Twitter @ Marcela Labrana. Muchas gracias por haberme escuchado hoy. A mí este es un programa que me encanta. Sigo acá, sigo candidata con los pies en la tierra y la cabeza en el Parlamento con mi presidenta Michelle Bachelet y mi senadora y puertorriqueña Soledad. Comunidad Alvear. Un muy buen fin de semana, gracias a todas y a todos. Muchas gracias, besitos.